tiempos de crisis. Y cuando hay crisis, escasean muchas cosas. Hay mucha escasez. Piensa rápido en algo que tú crees que hoy en día, en estos tiempos, está escaseando. Pueden escasear tantas cosas, ¿no? Lo que se te ocurra. Algo que crees tú que pueda estar escaseando. Hermano Rafa, ¿para usted qué está escaseando hoy en día? El trabajo, hermano. Escasea el trabajo, hay mucho desempleo, ¿verdad? Ricky, tú como joven, ¿qué piensas que escasea hoy en día, hijo? Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que ibas a decir, fíjate, que él anda buscando trabajo. No, tú todavía estás estudiando. Víctor, ¿para ti qué escasea hoy en día? El agua. El agua escasea, hay lugares donde no hay agua. Hermano Rafa, ¿para usted qué escasea? Más que nada el amor al prójimo. El amor al prójimo, dice, sí, son muchas las cosas que escasean. Sarita, ¿para ti qué escasea hoy en día? La seguridad. Sí, la seguridad, no hay seguridad. A ver, Marisela, ¿para ti qué escasea? Para algunas familias el alimento. El alimento, sí es cierto, hay familias donde no hay alimento, pero en realidad hay muchas. Santiago, ¿para ti qué escasea hoy en día en estos tiempos de crisis? Pues una parte del empleo. Empleo, ¿verdad? Hay mucho desempleo. Mana Magali, ¿para usted qué escasea? El amor. El amor, sí. ¿Alguien más dice, hermano, hay algo que yo quiero decir que escasea hoy en día? Hermano Miguel, ¿para usted? Pues ya casi todo lo que de primera necesidad, que ya lo han dicho los hermanos, ¿verdad? Principalmente el empleo. Artículos de primera necesidad y el empleo sobre todo. Nadie ha dicho, oye, lo que escasea es el dinero, como que están sobrados todos, ¿verdad? Claro, dice, bueno, si escasea el alimento, el vestido, el agua, el trabajo, por lógica lo que escasea es el dinero, ¿verdad? Pero hay escasez de otras cosas en nuestros tiempos. Yo creo que hay muchas cosas que están escaseando, ¿verdad? A lo mejor alrededor de lo que decía el hermano Rafa y por ahí la hermana Magali, el amor al prójimo, alrededor de todo ello, hoy en día, ¿verdad?, vamos a encontrar muchas cosas que abundan, pero tristemente muchas cosas que escasean. Bueno, no sé si para ti sea un tiempo de estos, ¿verdad? Pero te voy a presentar un tiempo en la Biblia en que escaseó algo. Algo que no sé si en tu opinión hoy en día escasea, a lo mejor para ti no está escaseando, pero mira, yo quiero que leas conmigo este pasaje. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Sí, nos ponemos de pie un momentito, si quieres verlo en tu Biblia, si quieres verlo acá en la Biblia, en la pantalla, como gustes, hermano. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, unidos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Volvemos a leer solo lo que está subrayado. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cierre sus ojos y pídale a Dios que le hable a su corazón. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Gracias por tu pueblo que viene a alabarte, a adorarte y también a oír tu palabra, que tiene interés, Padre, en escuchar el mensaje tuyo, porque creemos que eres tú el que nos hablas a través de la Biblia. Señor, gracias por todo el ambiente que tú creas con el mover de tu espíritu, en un ambiente de adoración, en donde lo que queremos es exaltar y glorificar tu nombre, pero creemos que también, Padre, hemos de ser bendecidos y edificados con tu santa palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, este periodo, ¿verdad? Un periodo en la historia del pueblo de Israel. Tenía a lo mejor escaso 12 años que había nacido un niño que una mujer llamada Ana se lo había pedido a Dios. Dios se lo concedió y ella había prometido que cuando se lo diera, ella lo iba a dedicar a Dios y se lo llevó a un sacerdote llamado Elí. Samuel nace entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes de Israel. Si tú lees en la Biblia, vas a encontrar que después de que Israel conquistó, ¿verdad?, la tierra prometida, en el libro de Josué se narra, poseen la tierra, llegó el periodo de los jueces, en donde desde ese periodo se conoce como un periodo de silencio de Dios, donde había tanto pecado y tanta maldad en Israel que Dios dejó de mandar palabra. Casi no hay profetas ahí. Aparecen solamente dos profetas en todo un periodo muy largo de muchos años. No aparece palabra de Dios. No había mensaje de Dios. En ese periodo, en ese tiempo tan difícil de crisis, de escasez, nace este niño llamado Samuel. Lo llevan al templo, lo dedican a Dios, se lo entregan al sacerdote Elí y se empieza a criar ahí con el sacerdote Elí. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando ya era un joven, un adolescente, se cree que estaba alrededor de 12, 13 años, 14 años, que él ministraba a Dios, servía a Dios en la presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Pero dice la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Yo quiero que te imagines el cuadro. Nunca se imaginó a lo mejor Samuel nacer en un tiempo así, en un tiempo de escasez, en un tiempo de mucha crisis espiritual, en donde lo que escaseaba a lo mejor no era el empleo, no era el trabajo, no eran algunas cosas las que ustedes mencionaron, sino escaseaba algo que para el pueblo de Israel y para alguien que servía a Jehová era básico: la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas que cuando dice que escaseaba la palabra de Dios, no se refiere tanto a que escaseaba la Biblia. No estaba la Biblia formada todavía. Apenas estaba el Pentateuco. Así que lo que escaseaba eran mensajes de parte de Dios. En otras palabras, no habían profetas. No habían predicadores, para que lo entiendas de otra manera. No habían, para que lo entiendas a nuestro tiempo, evangelistas, maestros de la palabra. No había quien hablara palabra de Dios. Y en ese tiempo le tocó a este chavo, a Samuel, servir a Dios. ¿Tú te imaginas servir a Dios en un culto, en una actividad en donde no hay palabra de Dios? En donde no hay mensaje de Dios. En donde se cuenta cualquier cosa, se hace todo, pero no hay mensaje. No hay nada que venga de parte de Dios. No hay alimento para el pueblo, esa era la palabra de Dios, alimento para el pueblo. No hay edificación, no hay guía. Ese fue el tiempo en que ministraba Samuel. Cuando en realidad escaseaba la palabra de Dios. Yo quiero en esta hora, ¿verdad?, meditar con ustedes en ese tema. Escasez de palabra de Dios. Yo te decía, a lo mejor para ti no estamos en ese tiempo. Y sí, en verdad que no estamos en ese tiempo. Hoy en día abunda la palabra del Señor. Es impresionante, hermano, cómo se han abierto los medios. Hay canales todo el día en la televisión en donde hay palabra de Dios. Hay estaciones de radio continuamente dedicadas a la palabra de Dios. La palabra de Dios se difunde, ¿verdad?, de distintas maneras, en distintas traducciones, en distintos idiomas. Ahorita te voy a dar unos datos adelantito para alcanzarte a entender que a lo mejor tú digas, no, no escasea la palabra de Dios. Bueno, mira, en el tiempo de Samuel, en los tiempos de Samuel, la escasez de la palabra del Señor, cuando escasea la palabra del Señor, van a escasear varias cosas. Y te voy a poner varios versículos de lo que sucedía en ese tiempo, para que tengas una idea de lo que puede pasar. ¿Por qué es importante que en tu vida, que en mi vida, que en nuestra familia, que en nuestra sociedad, no dejemos que esto escasee? Ahora, en tu vida puede ser que en tu casa tengas hasta 5 Biblias. Oye lo que te voy a decir. Y probablemente en tu vida esté escaseando la palabra de Dios. Dice, no escasea, hermano, tenemos bastantes Biblias en la casa. 10 Biblias, tengo varias versiones. Pero si no la estás estudiando, pero si no la estás escuchando, meditando, analizando, probablemente en tu vida escasea la palabra. Por eso decía yo, a lo mejor tú digas, no hermanos, la palabra de Dios no escasea en estos tiempos, se predica donde quiera. Bueno, pero a lo mejor no la oigo, no le doy tiempo para escucharla. Prefiero oír muchas otras cosas y menos palabra de Dios. Pero mira lo que pasaba en los tiempos de Samuel. Cuando escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo, hermano, por lógica sucedía esto. No se conocía a Dios. En el tiempo de Samuel no se conoce a Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de 1 Samuel. Los hijos de Elí, el sacerdote, imagínate, el sacerdote, eran los hijos de Elí. Dice, habla ahí varias cosas, eran impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Porque ¿cómo puedo conocer a Dios sino solo a través de la Biblia? Yo te voy a decir algo, a Dios es cierto, quizás si haces un análisis abstracto del universo de una manera lógica, llegarás a la conclusión de que alguien hizo todo este universo de una manera sabia. Que un creador poderoso hizo esto de una manera maravillosa y alguien muy inteligente, ¿verdad? Esas pruebas o argumentos se le llaman argumentos oncológicos, que tienen que ver, ¿verdad?, con una cuestión de lógica, de pensar es cierto. Es como un reloj, este reloj no existe nada más porque un día hubo una explosión y cada pieza del reloj se fue poniendo en su lugar y empezaron las manecillas a dar vueltas. No, hubo un fabricante, hubo alguien que trabajó alrededor de él, que lo inventó, que lo diseñó. Así es nuestro universo. Aquel que cree en la teoría del Big Bang, ¡pum!, hubo una explosión y todo, ¿verdad?, los elementos ardiendo, dice la teoría, se fueron apagando y se fueron quedando cada uno en su sitio. Y dice, ¡qué maravillosa explosión! ¡Qué casualidad! Que quedamos a una distancia exacta del sol, no más cerca para que no nos quemáramos, ni más lejos para que no nos congeláramos, a la medida exacta. Y qué casualidad que todo gira alrededor de él, y que los otros planetas y que las otras galaxias, que no es casualidad, hermano. Hay causalidad. O sea, hubo una causa, hubo una mente que diseñó esto. No hay casualidad, no hay buena suerte, no hay Big Bang, no hay explosión, hubo un diseño de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, pero te voy a decir algo, tú puedes conocer que hay un creador, pero no puedes conocer a Dios a menos que se te revele en la palabra escrita. Y como en esos días no había palabra de Dios, no había mensaje de Dios para el pueblo, hermanos, dice la Biblia que los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Ni siquiera conocimiento teórico, mucho menos un conocimiento práctico. Porque aquí vamos, a lo mejor muchos tengan conocimiento de la palabra de Dios teórico. Hasta la han leído, la han meditado, la han oído. Pero una cosa es conocer la Biblia teóricamente como datos que los tengo aquí en mi mente, y otro es conocer, oye bien, al Dios de la Biblia, al que se revela en ella, conocerlo como tu único y suficiente Salvador, como el Dios que te ama y que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Esa es una manera de conocerlo. Pero los hijos de Elí no lo conocían ni de una manera ni de otra, no tenían conocimiento de Jehová, dice la Biblia. Oye, aún Samuel, dice 1 Samuel capítulo 3 verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Por qué? En el verso 1 de ese capítulo dice, porque no había palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios. Cuando escasea la palabra de Dios, hermano, no hay conocimiento de Dios. ¿Qué pasa hoy en día con muchos jóvenes, con muchos niños? Con nuestra sociedad, no hay palabra de Dios en las casas, aunque haya una Biblia, no se lee, no se estudia, no se le enseña. Los niños crecen sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios. El otro día decíamos que nos invitaron a impartir un debate, a un foro, ¿verdad?, en la Universidad Olmeca, ahí en la Casa de la Cultura, se llamaba Crisis de Valores, a lo mejor tuviste por ahí el anuncio, donde se iba a debatir con otras personas, un filósofo, un humanista, que se pusieron medio ríspidos ahí, un poquito contrarios a las cuestiones de fe, así es la filosofía, un jurista, un ama de casa, un profesionista, y un servidor representaba el área de la teología, nos invitaron, y hablaban de las crisis de valores, y yo les dije la causa, porque estaban viendo cuál es la causa, y bueno, le echaban la bronca al gobierno, a esto, al otro, a los medios de comunicación, sí. Pero en realidad, si hay crisis de valores, sí, es porque hay crisis de Biblia, es porque hay crisis de Dios, es porque hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado la Biblia de las escuelas, no se usa como un texto de enseñanza, de formación, de guía para la familia. ¿Y qué entonces le voy a infundir valor, principio, moral a mis hijos sin palabra de Dios? No se puede. No se puede conocer a Dios si no hay palabra de Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, aunque le servía. Servía a un Dios que no conocía. Te digo que hay muchos que tristemente así están. Hasta le cantan, hasta le oran, hasta le sirven. Y en realidad todavía ni siquiera lo conocen. Porque a veces lo hacen por tradición, por costumbre. Hoy nos estábamos compartiendo en un campamento de... los presbiterianos, todos ellos eran como 30 y tantos adolescentes y jóvenes de cuna cristiana. Todos levantaron su mano cuando le pregunté cuándo nacieron, sus papás ya eran cristianos, todos. Y es increíble, me sorprendió. La gran mayoría de ellos, o sea, por tradición, por costumbre, hacen todas las cosas, pero no conocen a Dios de una manera personal. Pero varios de ellos no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero escasea el amor hacia Dios. Hay un amor más hacia el mundo y hacia los placeres que hacia Dios. Y aquí nos habla, hermanos, que Samuel, aunque servía y hacía muchas cosas, no había conocido a Dios. Mi hermano, óyelo bien. Cuando hay escasez de la palabra de Dios, en el tiempo de Samuel, no se conoce a Dios. Alguien dijo por ahí, William Lyon Plait, dijo estas palabras: un conocimiento de la Biblia sin un curso en la universidad es de más valor que un curso en la universidad sin conocimiento de la Biblia. Yo sé que quizás algunos profesionistas no estarán de acuerdo, pero es la verdad. Un conocimiento de la Biblia, óyelo bien, un conocimiento bien, no nada más saber que la Biblia tiene 66 libros. No, no, un conocimiento de la palabra de Dios sin un curso en la universidad, puede ser que la persona no pudo llegar a la universidad por una u otra causa, es de más valor que un curso en la universidad, que sea un gran intelectual, ¿verdad? Pero sin conocimiento de la Biblia, sin conocimiento de la palabra del Señor. Ojalá y tú y yo pensemos que es importante conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, porque a través de ella conoceré al Dios de la Biblia. Mi hermano, escasea la santidad en el tiempo de Samuel. Vea, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra de Dios y no tenían conocimiento de Jehová. Sí, mi hermano, hay mucho pecado. Eso es cuando escasea la santidad. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y esto nos lleva a una situación. Yo quiero que lo pienses bien. ¿Qué será que era primero? Alguien decía, ¿por qué creen ustedes que escaseaba la palabra de Dios en esos tiempos? Ya vimos, es que no habían profetas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál era la causa por la que no había palabra de Dios? ¿Qué hacía que hubiese esa escasez? ¿No será que era el pecado? Era tan grande el pecado y la maldad. Si tú lees en el libro de los jueces, te vas a encontrar con pecados terribles, de violaciones impresionantes. En verdad, de cosas sucias, inmorales, de masacres, de matanzas, de derramamiento de sangre. Hay unos hechos ahí en el libro de los jueces. Dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. No había gobierno, no había autoridad, como no había muchas palabras, no había quien guiara espiritualmente. Cada quien actuaba como quisiera. Si quería, mataba a alguien. Por ahí llega a la esposa de un levita, agarra, la violan a la puerta de su casa. Y el hombre después, ¿verdad?, de coraje, está todavía media viva, la descuartiza y la manda en 12 pedazos a las 12 tribus de Israel para que supieran la maldad que aquel había hecho. O sea, y después se van a vengar de los de Benjamín por unos cuantos que la habían violado y matan a todo un pueblo casi. Cosas terribles, en verdad, ahí están en jueces. Dice, era mucho el pecado, y en el tiempo de Samuel era muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres. ¿Será que eso fue lo que hizo que la voz de Dios se callara? Que no hubiera palabra de Dios. O fue al revés igual, como no había palabra de Dios, bueno, había entonces mucho más posibilidad de pecar. Pero hay mucho pecado cuando escasea la palabra. Se menosprecian las cosas de Dios. El verso completo de segunda de Samuel, primero de Samuel, perdón, capítulo 2, verso 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres, porque los hombres menospreciaban, ¿qué cosa? las ofrendas de Jehová. La menospreciaban. Si entendemos que menospreciar, ¿verdad? Quitarle precio, quitarle valor a algo que tiene. Esto vale mucho, pues ellos le quitaban valor. Así que jugaban, hacían lo que quieran con ellos. ¿Saben qué hacían? Venía la gente a traer sus ofrendas al Señor. Antes las ofrendas, a lo mejor dirán, bueno, jugaban con el ofrendar o el ofrendero, algún niño andaba jugando. No, las ofrendas no eran tanto de ese tipo. Ofrendaban, por ejemplo, un cabrito, un toro, un becerro de año, lo ofrendaban para holocausto. Y cuando lo hacían, hermanos, bueno, el sistema de los sacrificios era quemar, rociar la sangre en el altar del sacrificio, y después, hermanos, cocían algunas carnes en peroles para los sacerdotes, así lo marcaba la ley, para los levitas. Pues estos ingratos llegaban con unos trinchones, dice, y agarraban y metían ahí en el dentro del perol donde estaban cociéndose la carne, agarraban la carne que querían a su antojo. O sea, en otras palabras, no le daban el valor que tenía. Todo tenía un orden y una forma de cómo consumirlo, hermano. Para el sacerdocio era la ofrenda de Dios, pero ellos abusaban de ello. Y no solo eso, hermano, como dice ahí, era grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ahora, yo te digo esto. Cuando tú cometes un pecado, cuando tú y yo cometemos una falta, cuando menospreciamos algo de Dios, una ofrenda, un canto, una actitud, algo que puede ser de Dios, que para Dios es muy importante, a lo mejor para ti no parezca grande el pecado. A lo mejor tú lo veas, no, esto no es gran cosa, si no estoy haciendo un gran pecado, bueno, delante de ti, pero ¿cómo lo verá Dios? Lo que dice la Biblia es que era muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres. A lo mejor ante la sociedad ya era normal. Hoy en día ya leemos el criollo y vemos las barbaridades que ahí dice, hermano, y ya lo ves tú como normal. Dice, ah, no, si es que ya es normal. O sea, ya ni me espanta lo que veo. Al principio nos empezó a espantar, hoy en día ya no. Pero, hermano, te digo algo, delante de Jehová es grande el pecado. Delante de Jehová, hermanos, Dios lo mide en la dimensión correcta. Hay mucho pecado, se menosprecian las cosas de Dios cuando falta, cuando escasea la palabra de Dios. Se oyen muchos malos testimonios. Oye lo que pasaba con los hijos de Elí, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No, con todo Israel, o sea, esos eran bárbaros. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate, las que llegaban a velar a la puerta de la casa de reunión, esos tipos, los hijos del sacerdote Elí, ¿verdad? Que eran terribles, hermanos, hacían atrocidades y cometían pecados de tipo sexual, ¿verdad? Con las mujeres que llegaban a velar a la puerta de la casa del tabernáculo de reunión. O sea, habían pecados muy fuertes. El enemigo es tremendo, hermanos, cuando la palabra de Dios escasea en una vida, en una persona. Cuando alguien se deja de alimentar la palabra de Dios, cuidado. Porque el diablo puede hacerte caer en pecados sucios, en pecados fuertes. Porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. El hombre, el joven, limpiarás un camino con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista en el Salmo 119, para no pecar contra ti. Como no había palabra de Dios, no había mucha defensa para no pecar. Así que cometían pecados terribles. Cuando cualquier persona, aún un cristiano hoy en día, deja de alimentarse la palabra, deja de buscar a Dios, deja de llenarse de Dios, está en un problema tremendo, está en un peligro de que el enemigo lo tiente y pueda cometer, ¿verdad?, pecados de cualquier tipo. Oye esto, D.L. Moody, un gran predicador, dijo, la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o al revés, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Es lo que pasaba en Israel. La Biblia te mantendrá alejado del pecado. Yo creo que la palabra de Dios nos guarda de pecar. Así lo enseña la Biblia. Pero también, si tú estás en pecado, por eso es que a veces no quieres venir a oír la palabra del Señor. ¿Cuál será la causa? Hay pecado que mantiene a la persona alejado de la palabra y no quiere venir a la verdad para que no sea descubierta su mentira. Y para que no sea expuesto ante la luz, así lo decía el Señor Jesús. Esto lo dijo D.L. Moody. Se hace pecar a otros. En el tiempo de Samuel, cuando escaseaba la palabra, pasaba esto. Oye lo que le decía Elí a sus hijos. No, hijos míos. En 1 Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo. pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no solo pecaban los muchachos, sino hacían pecar a otros. Porque aquí está, hermanos, el pecado es algo que se contagia. El pecado es algo que es con verdad, como esas infecciones virales, hermanos, que se transmiten. Es increíble. Poca gente hoy en día aprende los buenos ejemplos. Es más fácil aprender los malos ejemplos. Los hermanos nuevos que empiezan a congregarse, tristemente, a veces ponen la mirada en hermanos más grandes y dicen, ah, pues si ese, yo tengo uno que hasta me enseñó a mí la palabra, me habló a mí y casi no llega. Pues si yo no llego como él, no hay bronca, no. Estoy siguiendo su ejemplo. A veces seguimos más los malos ejemplos, es más fácil. Y tristemente cuando yo hago algo que otro imita y lo que hice está mal y el otro lo imitó, yo estoy haciendo pecar a otro. Los malos testimonios se convierten entonces estas personas en piedras de tropiezos para otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que escasea la palabra de Dios. Se hace pecar a los demás. Y te voy a decir, cada quien es responsable, mi hermano. Tú eres responsable de lo que oyes, pero es muy importante que aprendas a poner tu mirada en el Señor y que tengas cuidado de que no vaya a haber alguien que te haga pecar, ¿verdad? Que te haga tropezar, que te haga estar cayendo, ¿verdad? En cuestiones en las cuales tú ofendas a Dios. Si él peca, déjalo. Es más, dice la Biblia, si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ve y repréndelo, ve y habla con él, ve y llámale. Es preferible eso en un momento dado, ¿verdad? A imitar o a seguir el ejemplo de él. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. El papá se lo decía a los hijos. Se honra más a otros que a Dios. Mira, 1 Samuel 2:29. Esto se lo dice el padre a los hijos. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Ese mensaje lo daba Dios a través de un varón. Y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos. Eso se lo dijeron al sacerdote Elí. Más que a mí. Oiga, ¿cuál es el mensaje de Dios? Has honrado a tus hijos más que a mí. Esto es muy fuerte, padres que están aquí, o hijos que están aquí, o esposos o esposas. ¿Sabes por qué? Dice ahí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El papá veía que sus hijos agarraban de todo y no veía nada. O sea, que sus hijos no se fueran a enojar. Le daban todo lo que quería, aunque a Dios lo estuvieran ofendiendo. ¿Y sabes qué sintió Dios? Estás honrando más a tus hijos que a mí. ¿Cuál es nuestra actitud con nuestra familia? ¿Sabes qué dijo un día Jesús? Aquel que ama a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Cuidado cuando a otro les damos más honra que a Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que lo estás poniendo más arriba que a Dios. Si lo entiendes, ¿verdad? Le estás dando más importancia que a Dios. Y en verdad, tristemente, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hoy en día está pasando esto. Y uno se pregunta, ¿será que está escaseando la palabra de Dios en su vida? ¿Y que eso hace que en realidad se le esté dando más honra a otros que a Dios? ¿O se honra a veces más al mismo líder, más al mismo, y en verdad se le da un valor exagerado? ¡Cuidado! Has honrado a Elí, le dijeron, has honrado a tus hijos más que a mí, Elí. Y eso lo tenía molesto a Dios. Y Dios, después de eso, en el verso 30 y 31, da un juicio terrible sobre la casa de Elí. ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes por qué lo hago, Elí? Porque yo honro a los que me honran, pero los que me deshonran son tenidos en poco. Eso se lo dijo Dios. Si quieres, lee los versos que siguen. Dios es un Dios que sabe honrar a los que lo honran. Pero hay de aquel que está honrando más a otros que a Dios. Cuidado, evaluemos nuestra vida. Y cuando algo esté sucediendo, entonces pregúntate, ¿no será que estoy como en los tiempos de los jueces? ¿Que la palabra de Dios está escaseando en mi vida? Por eso es que pasaba esto. No había discernimiento. Mira, esto le pasó a Elí cuando Ana llegó a orar. Dice en 1 Samuel 1:12-14, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, imagínense la Ana derramando su alma. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El sacerdote pensó que estaba borracha. Y la pobre Ana lo que estaba es que la atormentaba la angustia, la tristeza de no poder darle hijo a su esposo, y estaba llorando ante Dios. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo? Hasta, me imagino, hasta que la fue a mover. Hey, mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir, verdad? Estarás ebria, digiere tu vino. Como diciéndole: párate, deja de estar hablando con Dios, borracha, y vete a tu casa. Imagínate, el líder espiritual no tiene un discernimiento para notar que esta mujer lo que está es cargada, angustiada, triste. La está acabando la tristeza. La amante, o sea, la otra mujer, el segundo frente del esposo de Ana, que se llamaba Elcana, ese hombre tenía otra mujer, se llamaba Penina. Y esa mujer ya le ha dado una retajila de chamaquitos a Elcana. Y en verdad, y doña Penina pasaba y se paseaba y se pavoneaba delante de Ana. Claro que Ana eso la atormentaba más. Dice que en verdad la puso mal, mal. ¿Y qué hizo Ana? Un día dije, ya no aguantaba la presión, y fue al templo y se puso a orar. Pero orar sin abrir su boca y llorando. Y me imagino que gemía. Y el tipo ese, el sacerdote, el gordo ese, porque dice la Biblia que era gordísimo, pero gordísimo, orden, dice que la vio y la reprendió y le dijo: digiere tu vino. ¿Cómo puedes estar orando borracha? Es que faltaba la palabra. Él no distinguía de una oración de angustia, de aflicción, y la catalogó como una ebria. Pero no nada más eso, mira, mi hermano, hasta a Samuel le pasó. Como no conocía a Dios ni la palabra, cuando eso sucede, cuando escasea la palabra, no se sabe distinguir la voz de Dios, y a veces se confunde con la voz del hombre. Dice primero de Samuel 3, 4 y 5, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. En el verso 6 dice la Biblia que volvió a hacer lo mismo. Y por tercera vez volvió a hacer lo mismo. ¿Quién estaba hablando a Samuel? Dios. Pero ¿sabes qué pasaba con Samuel? No conocía a Dios. Había escasez de la palabra y él no sabía distinguir la voz de Dios con la voz de hombre. Así que él creía que el que lo llamaba era Elí. Iba y le decía: ¿qué? ¿Me llamaste, Elí? Y le decía a Elí: no, yo no te llamé. Y el tipo estaba tan ciego, el sacerdote, que no le decía a la primera, no le dijo: ¿sabes qué? Te ha de estar llamando Dios. Ponle atención, Dios quiere tratar contigo. No, le decía: ve y acuéstate. Vuelve a dormirte, deja de estar pensando, deja de estar soñando. Has de haber comido mucho y estás pensando que alguien te habla, ¿verdad? Y nadie te está hablando. Dijera el dicho: sueñas que te habla la Virgen y no te habla nadie. Pero en realidad sí lo estaba hablando Dios, solo que él creía que el que lo hablaba era Elí. Confundía la voz de Dios. ¿Sabes que hoy en día hay mucha gente así? A veces el que está hablando es el hombre. Óyelo bien, es el hombre, es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Y la persona está maravillada creyendo que Dios le habla. Y cuando en realidad Dios habla, la persona cree que es palabra de hombre. Cuidado, hermano. En tiempos cuando escasea la palabra de Dios, no se sabe distinguir la voz de Dios y se pueden cometer terribles errores, porque se puede seguir al hombre en vez de seguir a Dios. Cuando hay un llamado de Dios, puede ir uno con el hombre, cuando el que en realidad está llamando es Dios, como en este caso. Ahora, en nuestros tiempos, eso pasaba cuando escaseaba la palabra de Dios en los tiempos de Samuel, de Elí, de los hijos de Elí. Pero ¿qué de nuestros tiempos? ¿Qué puede pasar si escasea la palabra de Dios? Y volvemos a insistir, a lo mejor tú me digas: hermano, pero no escasea, hay bastante. Pues se predica donde quiera. Pues sí, pero quizás a veces la palabra entra por aquí, sale por acá, no se queda en el corazón, no se queda en el alma, en la mente, y por lo tanto no la guardo, no la almaceno. Está escaseando en mi vida. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía que la palabra de Dios abunde en tu corazón, mi hermano. Que no escasee, porque si escasea, te voy a decir lo que va a escasear. Y esto es importante. Abraham Lincoln dijo esto. Mira, esto es para nuestro tiempo. Este gran libro, la Biblia, es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir entre el bien del mal. Eso lo dijo ese gran presidente de los Estados Unidos. Si no fuera por la Biblia, no podríamos distinguir entre el bien y el mal. Pero dijo algo todavía más importante. Imagínense, dijo, si el mundo con la Biblia es un desastre, ¿qué sería del mundo sin la Biblia? Qué interesante. Un hombre como Abraham Lincoln lo dijo, si el mundo con la Biblia es un desastre, ¿qué va a ser del mundo sin la Biblia? ¿Qué será del mundo sin la Biblia? Mira, va a escasear la vida eterna. Cuando escasea la palabra de Dios en una casa, en una vida, escasea la vida eterna. Porque nosotros creemos lo que dice San Juan 5:39. ¿Lo puedes decir conmigo fuerte, así sentado? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde tenemos la vida eterna? En las Escrituras. ¿Qué pasa si escasea las Escrituras? Si escasea la palabra de Dios, escasea la vida eterna. Esa es la verdad, mi hermano. Yo voy a tener, oye bien, la vida eterna a través, y la vida misma a través de la palabra de Dios. 6:63 de San Juan. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos creen que esto es vida? Amén. Vida, amén, vida. Es más, hasta vida física. El otro día le decíamos a una hermana, ¿verdad?, de cumpleaños, que dice la palabra del Señor que si tú la guardas la palabra, añadirá largura de días y años se te aumentarán. Sí, si en la voluntad de Dios está llevarte otra cosa. Pero mientras tanto, la misma palabra, ¿verdad?, nos ofrece vida eterna, vida en abundancia, vida en plenitud. ¿Qué pasa si escasea la palabra? Escasea la vida eterna. Oye lo que dijo Miguel de Unamuno, este es un gran poeta. Tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra, omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, sino vivifica. Hermano, los grandes hombres, aún los poetas, los escritores, reconocían que esto en realidad no muere. ¿Saben tú que a través de los tiempos se ha tratado de extinguir la palabra de Dios? Hoy en día ya no tanto, es muy difícil. Pero en realidad se trató de acabar con la palabra. Voltaire, un gran científico, ¿verdad? Y un hombre muy erudito y alguien que dejó mucho a la ciencia. Dijo esto. De aquí a 50 años, la Biblia habrá desaparecido. Donde vivía Voltaire, en la casa de Voltaire, hoy en día hay un centro de distribución de Biblia para todo el mundo. El tipo se equivocó. Quizás quiso hacer la verdad de Nostradamus, dar alguna profecía. En 50 años la Biblia ya no existirá, la Biblia se acabará. La Biblia será abolida completamente. Es increíble que en la casa de él es donde se distribuye la Biblia, es una de las distribuciones más fuertes que hay. Mi hermano, la palabra de Dios produce vida, vida eterna. Pero también cuando la palabra de Dios escasea en nuestro tiempo, escasea la limpieza espiritual. Porque dice San Juan 15:3, ya vosotros, le decía el Señor, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo hemos explicado muchas veces. Vienes a limpiarte espiritualmente. O no te ensucias. ¿Cuántos se ensucian en la semana? Ay, Dios mío. Vivimos un mundo sucio, un mundo inmoral, un mundo pecaminoso. Nos ensuciamos. Y cuando venimos a Dios, su palabra nos purifica. El Señor le decía a sus apóstoles, ¿saben? Cuando yo les hablo la palabra les limpia, les purifica. Ya ustedes, les dijo, están limpios por la palabra que yo les he hablado. Yo creo que la palabra de Cristo Jesús, la palabra de un Dios vivo, sigue purificando hoy en día. Pero cuando escasea, cuando la dejo de oír, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a ensuciar, mi hermano. No voy a dejar que la palabra produzca la limpieza espiritual, que es el propósito por el cual hoy en día se habla. A lo mejor si fuéramos limpios de una vez para siempre y no nos fuéramos a ensuciar, ni habría necesidad de venir a una casa de Dios. ¿Para qué venir a escuchar palabra de Dios? Si ya con una vez que me entregué al Señor, con eso es suficiente para que un día me vaya yo al cielo. Ya no me voy a volver a ensuciar, no me voy a volver a manchar, no voy a volver a pecar. ¡Qué padre! Pero no. Vivimos en un mundo muy pecaminoso. En una naturaleza caída que quiere que volvamos otra vez hacia atrás. Y tenemos que estar oyendo, leyendo, estudiando la palabra para vivir limpio. ¿Qué pasa si escasea? ¿Qué pasa si la dejo de leer, si la dejo de oír? No habrá limpieza espiritual. Me voy a ensuciar. Jesús dijo esto. Más bien Dios, en su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo vas a limpiar? Con guardar tu palabra. Amén. Guarda la palabra del Señor en tu corazón y tendrás limpieza. Pero cuando escasea la palabra de Dios en nuestros tiempos, escasea la santidad. Jesús dijo esta oración hermosa, hermanos, cuando oraba por todo el pueblo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo creo que la santificación tuya y mía es obra del Espíritu Santo. Óyelo bien, pero el Espíritu Santo usa esto, palabra de Dios, para santificarnos. El Espíritu Santo usa la oración a través de cual venimos a orar y a pedirle, Señor, límpiame, purifícame. Anoche una velada hermosa en donde estuvimos pidiéndole al Señor santidad, pureza, cambio de corazón. Y tenemos que usar los medios que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para santificarnos. Pero si yo me quiero santificar sin usar palabra de Dios, sin usar la oración, sin usar los medios de gracia, no voy a poder santificarme. Si usándolos es difícil, hermano, el que no las usa, no me venga con que vive en santidad. A menos que sea un ángel, o a menos que sea un extraterrestre y no tenga problema con el pecado. Pero si es un ser humano en este mundo pecaminoso, quien no vive alimentándose de la palabra y busca a Dios en oración, es difícil que pueda vivir en santidad. Y te voy a decir algo, sin santidad nadie verá al Señor. 1 Timoteo 4:5, oye lo que dice, aquí hablaba algo de los alimentos. Pero dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dos elementos, dos agentes para santificar. Aunque aquí se refería a los alimentos, creemos que Dios santifica todo eso por la palabra de Dios y por la oración. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es palabra del Señor. Úsalos. Necesitas santificación. Es la palabra y la oración lo que te va a ayudar. Escasea la sanidad. Hasta eso. Imagínate que no hubiera palabra de Dios, que no hubieran promesas de Dios. Si viendo las promesas, ¿verdad?, la situación es difícil. Imagínate que no las hubieran. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo creo en una palabra de Dios, óyelo bien, que es poderosa para sanar. ¿O a poco tú cuando has orado y tu familiar está lejos y a veces no puedes tocarlo y a veces no puedes decir, como decía el Señor, le decía aquel centurión al Señor, Señor, tan solo envía tu palabra y con tu palabra será sanado? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de promesas aquí que tienen poder para sanar, para restaurar, para hacer una obra especial. Y tenemos que creerlo y lo creemos con todo el corazón. Ahora, respetamos siempre la voluntad de Dios, pero de que la palabra tiene poder para sanar, la tiene. Amén. Si el plan de Dios fuere otro, hermanos, Él lo dispondrá. Pero acuérdate siempre, esta palabra no debe de escasear en tu vida, hermano, porque si escasea, escasea aún la sanidad divina. Escasea la fe en Jesús y la salvación. Juan 20, 31, dice... Pero estas, y muchas cosas que están en Juan y en todos los evangelios, se han escrito, ¿para qué, hermano? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Aleluya! ¿Qué pasa en nuestros tiempos si escasea la palabra? Escasea la fe. Porque por ella se escribió para que creamos. Si no la tuviéramos, si no la leemos, si no se usa, si no se predica, hermano, no va a haber fe. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que algunos dirán, ¿y cómo voy a creer si no hay quien me predique? Porque por la fe viene por el oír. Eso lo dice Romanos, ¿verdad? Muy claro. ¿Sí? Así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Mi fe se aumenta cuando oigo más palabra. ¿Está débil mi fe? Necesito oír palabra. ¿Tengo dudas? Necesito oír palabra. Estudiar palabra, meditar la palabra, analizarla, comerme la Biblia en casa, alimentarme de ella. Pero mi hermano, porque se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que cuando creas, tengas vida en su nombre. Sea salvo. Porque no hay otra forma de ser salvo, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si escasea la Biblia, y te lo voy a decir, porque a lo mejor tú digas, hermano, ¡ah, gracias a Dios hay mucha Biblia en el mundo! ¿Sabes? Sí, podría haber mucha Biblia, pero ¿sabes algo? Faltan muchos que la prediquen. Casi no se predica la palabra. El grupo de evangelismo de la iglesia no se da abasto, es pequeño. No se comparte la palabra, no se le habla al amigo, no se le habla al vecino, no se le habla, ¿verdad?, al compañero de trabajo. No se enseña la palabra. ¿Y de qué sirve que la haya? ¿Te acuerdas del caso de Felipe y el eunuco? El eunuco va leyendo la Biblia. Va leyendo la Biblia. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y se acerca y le pregunta, hey, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo aquel hombre? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me la explique? Y entonces Felipe entendió que para eso lo había mandado Dios. Se subió al carro y le empezó a explicar toda la palabra del Señor. Cuando vio un charco de agua por ahí, digo un charco de agua, una lagunita, un rito, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y lo bautizó y después dejó que se fuera hacia África, hacia Etiopía. Era funcionario de la reina de Candace en Etiopía. Y hizo un trabajo completo. Pero mucha gente está así. Quizás lee la Biblia, pero no hay quien se la explique. Faltan predicadores, faltan evangelistas, faltan quien cumplan con la labor de la gran comisión. Entonces, probablemente esté escaseando la palabra de Dios. Porque el que haya demasiadas Biblias no implica que esté lleno de palabra de Dios el mundo. Porque a lo mejor ni la entienden, ni la leen, y no se predica lo suficiente, mi hermano. Mira, escasea la paz. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo creo que la palabra de Dios produce paz. Cuando una persona está desesperada, en angustia, preocupada, y tú le llevas un mensaje de la palabra, lo dejas con paz. Y te lo digo, hermano, oye, si vas a visitar a alguien que está angustiado, que está triste, que está en... llévale una palabra que le deje paz. No le vayas a decir, oye, de eso que tú tienes murió mi vecino. Sí, en verdad, y en vez de darle aliento y ayudarlo y que lo acabas, llévale palabra de Dios, deja de contar tonterías y medias, llévale un mensaje bonito, una promesa hermosa, un mensaje de esperanza. Hermano, cuando escasea la palabra, escasea la paz, y hoy está escaseando en el mundo, escasea la libertad. ¿Quién no se sabe este verso, verdad? Jesús dijo, San Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y dígalo conmigo el 32, fuerte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad nos hará libres. Entonces, si escasea la verdad de la palabra, escasea libertad. El hombre está esclavo en el pecado, esclavo en los vicios, esclavo en la maldad, porque escasea la palabra. Hermanos, cuando necesitas que en realidad Dios pueda producir libertad en ti, necesito que alguien venga a orar por liberación para mí. No, a veces nada más con leer la palabra. La palabra es una espada. ¿Cuántos creen que ese verso de Hebreos 4:12 es más cortante que una espada de qué? De dos filos. O sea, cortas y la usas para acá o para acá, con un machete afilado por dos lados. Pero pues, si no se usa, a veces tengo ataduras y no la uso para cortar esas ataduras. No la oigo, no la leo, no la estudio. No me va a ser libre, porque no la voy a conocer. Necesito conocerla para ser libre. Amén. Entonces, si escasea la palabra, escasea la libertad. Mira lo que yo te decía. La Biblia completamente traducida ya está disponible en 405 idiomas. Tú dices, ¡ah, tremendo! Se puede contar actualmente con 2.303 idiomas, el número de idiomas que disfrutarían de alguna porción de las Escrituras. Pero oye esto, sin embargo, comparando estas cifras con los 6.500 idiomas o dialectos hablados por todo el mundo, nos encontramos ante cifras muy débiles, aun que reflejan la gran labor que quedaría por cumplir en el terreno de la traducción bíblica. Dice, hay muchas Biblias, pero aproximadamente, si sacas la cuenta, réstale a 6.500, 2.303. A ver, alguien que es bueno para las matemáticas, ¿cuántos idiomas y dialectos faltan porque sea traducido aproximadamente? las calculadoras y tac, tac, tac, tac. ¿Cuánto? ¿4,200? ¿4,200? ¿4,197? ¿Sí? 4,197. Me van a volver loco. Ahora pues, ayúdeme. 4,197 es. 4,197, ¿sí? Imagínate, estamos hablando de más de la mitad de idiomas en el mundo y dialectos que no tienen ni siquiera un evangelio de Juan en su idioma. Está grueso. El proyecto misionero es fuerte porque los misioneros que se van a proyectos, ¿verdad?, de culturas en donde no conocen la palabra, no solamente es llevar la palabra, por decir, en un idioma muy popular, en el inglés, sino que tienen que aprenderse el dialecto y después tratar de traducir, óyelo bien, la Biblia que ya tienen, a lo mejor en español, en inglés, en el idioma vernáculo de ellos, a ese dialecto. Es un trabajo que lleva años. Años. Checamos en esas estadísticas ahí, de que por años se está avanzando de 3 a 4 dialectos nuevos en los que se traduce alguna porción de la Biblia, no toda la Biblia, porque hablar de una traducción completa es terrible, man. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Primero se tiene que hacer, ¿verdad?, a mano, a través de una computadora, y después, ¿verdad?, mandar la impresión. O sea, es un trabajo de revisión muy grande. Te voy a dar este dato. Hoy en día, por lógica, en español, en inglés, en la mayoría de los idiomas, de esos 405 idiomas, dice, completa la Biblia, completa. O sea, de Génesis a Apocalipsis, solo está en 405 idiomas. En 2303 está alguna porción, o sea, el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, que son partes que más se traducen. Pero Biblias completas, solo en 405 idiomas. Entonces, si vamos a ir, en nuestro mundo está escaseando la palabra de Dios todavía. Ni siquiera la mitad de los idiomas. Ahora, se dice que esos grupos son grupos étnicos, o sea, son pequeñas etnias, pequeñas poblaciones, entonces son poquita la gente que todavía no conoce la Biblia en su idioma, o no tiene la Biblia. Ya se les está predicando, pero ellos no tienen la Biblia en su lengua. Ya la mayoría de los lugares se les está dando la palabra, pero todavía no tiene la palabra de Dios para ellos. Pero esto es muy importante que entiendas, mi hermano. Esto, ahí va. Cuando Juan Gutenberg inventó la imprenta, le preguntaron, ¿es una imprenta? Y dijo él esto. Ve lo que él dijo, hermano. Sí, es una imprenta. Pero una imprenta de la cual fluirá como corriente inagotable el más maravilloso y abundante líquido que jamás haya fluido para calmar la sed del ser humano. A través de ella, de la imprenta, Dios esparcirá su palabra y así una primavera de verdad saldrá de ella. Como una nueva estrella quitará la oscuridad de la ignorancia y provocará una luz entre los hombres. El inventor de la imprenta, Juan Gutenberg, dijo esas palabras. Tú debes saber que antes de la Reforma Protestante, gracias a Dios, salió la imprenta. Que Martín Lutero, cuando se dio cuenta de las grandes mentiras que habían y descubrió ese versículo de que el justo vivirá por la fe, agarró una porción de Romanos primero. Fue Romanos lo que se tradujo de latín al alemán, usando la imprenta de Juan Gutenberg. Y después se dio a la tarea de traducir todo el Nuevo Testamento y posteriormente toda la Biblia. Y empezaron a venderse y a salir. Pero antes de eso, él quiso que las famosas 95 tesis de Martín Lutero se imprimieran en la imprenta de él. Y este hombre, que en realidad y diseñó, fabricó eso para que pudieran trabajarse, ahora no son como las imprentas hoy en día que las producen por... cada hora están saliendo cientos de Biblias. En verdad, es impresionante la capacidad. Entonces era un mecanismo, ¿verdad?, en donde, no sé, por ahí leía yo la otra vez que producir un Nuevo Testamento llevaba cuestión de meses, no era cuestión rapidito. Ahora un panfleto, un solo escrito de una página, sí la producía un poquito más rápido. Pero no es sencillo, no es sencillo. Y tú y yo a veces no nos preocupamos en nada de eso. Ni siquiera de invertir algo en ese trabajo. Ni siquiera de orar, Señor, bendice a las sociedades bíblicas que son las que trabajan en proyectos de esto. Las que están luchando para que se traduzca, no. O algún día tú has orado por alguien, Señor, usa a esos hombres que traducen las Biblias a los idiomas, bendice a los misioneros que están allá trabajando y tratando de escribirla en el idioma natural de sus pueblos. Es una labor importante. En la Biblia parece que no, pero escasean nuestros tiempos en otros lugares. Y yo te digo algo y te lo vuelvo a decir, ¿y de qué sirve que yo tenga varias en mi casa si no la medito? Si no la leo. ¿Y sabes qué hacen en esos lugares? Una Biblia que tiene 66 libros, la parten en 66. Agarran Génesis y arrancan Génesis y se lo dan a una familia, y Éxodo se lo dan a otra familia, y Levítico a otra familia, así. Y cuando ya lo terminan de leer, se los van cambiando para poder leer la palabra del Señor. Porque no hay suficientes. Y tú que la tienes, ahí pasa empolvada, agárrate la araña. Y no la lees. Al mes de agosto se le conoce como el mes de la Biblia. No sé por qué. La verdad es que sí, no sé por qué. No lo he investigado. No sé a quién se le ocurrió, cuando la Biblia debería ser de todo el año. Dice, bueno, y a veces en agosto por eso se usan temas de la Biblia. Pero vale la pena a veces retomar esto. Escasea la palabra de Dios en nuestro tiempo. Mi hermano, pero te digo esto. Y te lo digo a ti contigo, mi amor. Con todo mi corazón. En el futuro, no muy lejano a como hemos venido diciendo, hermano, habrá hambre de oír palabra de Dios. Ve como dice Amós 8:11. Hoy no hay mucha hambre, si no ve cuántas sillas están vacías. Algunos andan de vacaciones, ¿verdad? Algunos están enfermos, pero ¿y los demás? Ve lo que dice la Biblia. Hoy parece que no hay hambre. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Vienen días. Vendrán días, hermanos, en donde la gente va a querer oír palabra de Dios. Alguno dirá, hermanos, ¿ya se cumplió esa profecía? No se ha cumplido. No ha llegado ese tiempo. Aunque algunos comentaristas creen que tuvo un cumplimiento parcial en un periodo que se conoce como el periodo del silencio de Dios. Los que ya han estudiado algunos cursos de la Biblia saben que el periodo que se conoce como un periodo intertestamentario entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento pasaron aproximadamente 450 años. 450 años. Y a ese tiempo se le conoce como un periodo de silencio de Dios. No hubo un solo profeta. No hubo palabra de Dios. Y algunos creen que esta palabra tuvo su cumplimiento en ese entonces, parcial. Pero en realidad la profecía, en todo lo que dice Amós, apunta a un tiempo más futuro que todavía no ha llegado. Dice el Señor, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré. Él mismo va a producir que la gente anhele oír la palabra de Dios. Quiera escuchar la palabra de Jehová. Y mira, dice la Biblia, mi hermano, esto. Buscarán la palabra. La van a buscar. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. La buscarán en un sitio, en otro, se van a meter por donde quiera, buscando palabra de Dios. Hoy en día, no es ese tiempo. Porque la palabra de Dios nos busca a nosotros. Porque la palabra de Dios, por donde quiera la tenemos. Pero vendrá un tiempo de hambre. Un tiempo de escasez de palabra de Dios como nunca la ha habido. Dice la Biblia que irán de un lado al otro. En ese entonces era cruzar el mar muerto. Era cruzar el mar de Galilea, el mar Mediterráneo. Irán de un lado a otro, de norte a sur. buscando, anhelando palabra de Dios, que encuentren un profeta, un predicador, alguien que le hable. Quiero oír un mensaje de Dios, quiero oír un mensaje que me dé paz, que me haga libre, que me produzca vida, que me guíe hacia la eternidad. Quiero oír palabra de Dios, y la van a buscar. Y dice la Biblia, eso no lo digo yo, y no la hallarán. Y alguien puede decir, ¿y será que va a ser este tiempo, hermano, si hoy en día hay tantas Biblias? Y a lo mejor alguien puede decir, no, yo no creo que eso pase. Si, de seguro es que si yo guardo bien la Biblia, no la voy a tener por qué buscar en otro lado. ¿Por qué ir a buscar a otro más? Quizás vas a tener una Biblia en tu casa. Y te digo, la Biblia como un libro abundará. Habrán montones. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor que será esto? Un libro sellado. Un libro sin el más mínimo de los entendimientos. A lo mejor ni el pasaje más sencillo se podrá, porque Dios traerá confusión. Porque el que puede ayudar a entender, a comprender la palabra de Dios y la verdad de Dios, es el Espíritu Santo, el que guía hacia toda verdad. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo en este tiempo habrá sido quitado junto con la iglesia. Ahora te digo algo, la iglesia del Señor, el que en verdad amó la palabra, el que aprovechó los tiempos, el que la escuchó, hermanos, no va a pasar este tiempo de hambre. Pero hay de aquel que hoy en día desaprovecha las oportunidades. Un día buscará la palabra y no la hallará. Y lo terrible va a ser que van a desmayar, dice el pasaje. Desmayarán de sed. En aquel tiempo, las doncellas hermosas, los jóvenes desmayarán de sed. Y no sed de agua, sino sed de oír palabra de Dios. Tú dices, ah, yo no voy a pasar ese tiempo. Ese es lo que yo espero y lo que anhelamos. Que ninguno de los que están aquí tenga la necesidad, sino que estemos un día con la palabra encarnada, con la palabra de vida eterna, que estemos con Jesús para siempre. Pero aquí en la tierra, a la luz de la Biblia, habrá escasez de palabra de Dios como nunca antes la habrá. Quizás los templos, las casas de Dios, cualquier sitio, se van a llenar y buscarán a los que enseñan y le pedirán, habla. A lo mejor algunos se quedarán, ¿verdad?, falso, y no tendrán palabra porque sabrán ellos la realidad. Se habrá acabado la inspiración de Dios, la guía, la unción del Espíritu Santo, el que hace a algunos que prediquen, que enseñen la palabra. No es por obra de hombre, es palabra de Dios, y el que pone el hablar la palabra es unción de parte de Dios. Y como el Espíritu de Dios se habrá ido, no habrá quien predique, no habrá quien enseñe. La Biblia será un libro sellado, hermano. Entonces se anhelará conocerla, se anhelará tener un curso de vida abundante, de esos que a veces se empiezan y se dejan a la mitad, o que a la mitad, a la tercera, cuarta, lo quiero terminar, lo quiero llevar. Se anhelará que alguien pueda repetir y agarrarle un sabor bonito a San Juan 3:16. Pero no, será algo sellado. O sea, algo que no tendrá ningún sentido, ningún valor espiritual. Será pura letra, sin vida, sin vida. En verdad, eso es lo que significa. No tendrá vida ya la Biblia. Ya la Biblia no tendrá razón de ser. Porque el que le da la vida se habrá ido con su iglesia para la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia, y aquí lo hemos enseñado. No es traumatizar ni espantar nada, pero es aprender a valorar lo que hoy en día tú y yo tenemos, hermano. ¿Quién es la vida de la Biblia? Cristo Jesús, el Verbo encarnado. ¿Quién es el que le da sentido a la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Mi hermano, valora la Biblia, valora la palabra del Señor. ¿Cuántos pueblos, cuántos dialectos, cuántos idiomas no tienen una sola Biblia en su porción? ¿Tienes en tu casa? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la meditas? Hermano, no dejes que la palabra de Dios escasee en tu vida. Porque si escasea, estará escaseando todo eso que vimos. Paz, libertad, santidad, conocimiento de Dios, vida eterna, salvación, fe, todo eso escaseará, porque de todo eso, de la Biblia procede todo eso. No dejes que la palabra de Dios escasee en tu hogar, enséñala a tus hijos. Como el Señor dijera, háblaselas a levantarte, a acostarte, ponla en dinteles, en textos bíblicos, en cuadro. No dejes que la palabra de Dios escasee en tu iglesia. Y si un día ves que aquí te contamos cuentos de hadas y leemos miles de otros libros y no te leemos la palabra, di: hermano, yo quiero palabra de Dios. No quiero historietas, no quiero cuentos, no quiero fantasía, quiero palabra, háblame palabra. Porque tristemente en muchas iglesias hay muchas cosas, pero ya no hay palabra. No dejes que la palabra de Dios escasee en tu mundo. Tú eres responsable de que si escasea allá afuera, de que si no la conocen, aunque digas que no, no, hermano, son responsables los de evangelismo, son responsables los líderes, los pastores, no. Tú eres responsable. Si ya la conoces, tú debes de compartirla. Si ya sabes algo pequeñito, debe de hablárselo al que no lo sabe. Porque si de gracia recibes, debes de dar de gracia. Hermano, no dejes que la palabra de Dios escasee en tu vida. Para que la palabra de Dios no escasee en tu vida y tu hogar, léela, estúdiala, medítala, escúchala. Trata de forzarte por no quedarte en casa, vente a oírla. Cada vez que sepas que hay actividad, ven a oír la palabra de Dios. Una enseñanza dejará, una limpieza traerá tu vida. Te va a redituar en paz, en libertad, te va a fortalecer. No lo dejes de hacer, hermano. Y para que la palabra no escasee en la iglesia y el mundo, hermano, predícala, enséñala, por favor. Cumple con la gran comisión. Iglesia de Cristo, entiende que para ti es esto. No le eches el paquete solo a otros. A ti te llamó Dios y a ti te la dio. Si a ti tú la tienes, tú puedes también compartirla con otro. Felipe ni siquiera era un evangelista, un apóstol, no era un pastor, era un diácono. Pero él entendió cuando Dios lo llamó que tenía que compartirla, hermano. Compartamos la palabra del Señor con los que la necesitan. Para que la palabra de Dios no escasee en tu vida, haz eso. Para que no escasee en la iglesia del mundo, haz eso. Mi hermano. Pero para que la palabra de Dios te lleve al cielo, óyelo, créela. De nada sirve tenerla si no le crees lo que ella dice. Obedécela. De nada sirve tenerla y escucharlo si no la obedezco. Y sobre todo, practícala. Ponla por obra. Llévala a la práctica en tu vida diaria. Lucha por practicar cada parte que ella te manda hacer. Y te digo esto. A lo mejor dirás: hermanos, es que hay cosas que no le entiendo a la Biblia. Corre Tebón, una gran mujer, ¿verdad?, que guardó y escondió a muchos judíos en el tiempo de los nazis allá en Alemania, y los escondía en algo que se llamaba un refugio secreto. Por ahí una película que así se llama de ella, se las recomiendo. Ella dijo: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Cuando le partía los capítulos en pedazos a la gente para que todos tuvieran un pedazo de Biblia. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Oye, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Estaba gruesa la hermana, corriste vos. Es que hay cosas que no entiendes. No te preocupes por lo que no entiendes. Pero yo creo que San Juan 3:16 sí lo entiende. Pero yo creo que San Juan 5:39 sí lo entiende. Escudriñar las Escrituras porque a ti te parece que en ella tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de vida. Bueno, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida.